CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Lidia Honorato, que está allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar con algunas situaciones que se dan, por ejemplo, en torno al tema del proyecto vinculado a Cabildo Abierto en la búsqueda de resolver el tema de las deudas centenares de miles de personas. Se habla de que hay 1 millón de personas en el clearing en este momento. No convence hacia adentro y parece no convencer hacia afuera a algunos sectores, sobre todo a los que están respondiendo a los sectores actoristas, ¿no? Serenistas, si ustedes quieren llamar también de esa manera. Asamblea Uruguay, a través del senador José Maía, considera que haber planteado un nuevo proyecto cuando se estaba negociando entre el proyecto que ya existía de Cabildo y el de Charles Carrera, cree que busca más un perfilamiento de Cabildo electoral que resolver la problemática de los deudores. Es decir, un caballito de batalla electoral de Cabildo Abierto. Escuchamos lo que decía el senador Maía. Yo creo que hay que trabajar con rigurosidad el tema. Es un poco llamativo que ya habiendo un proyecto de ley que habían acordado en líneas generales con el Frente Amplio con respecto al original que habían propuesto, ahora vengan con una propuesta nueva, que tienen derecho a hacerlo. Pero creo que para analizar un tema tan delicado, donde la gente puede tener mucha legítima expectativa, porque hay una situación delicada de muchas personas que no tienen acceso al crédito y que lo han adquirido en condiciones muy complicadas, esto habrá que estudiarlo con todas las autoridades. Yo no sé si esto es posición hoy del gobierno en su conjunto, porque Cabildo Abierto es parte del gobierno. Hace un rato nada más anunciaron públicamente que se mantenían en el gobierno. Por lo tanto, lo primero a saber es si el Poder Ejecutivo y sus socios, con los cuales han gobernado hasta ahora, respaldan esta iniciativa. Pero el Triamplio lo va a estudiar y lo va a estudiar con rigurosidad y ya mostró, reitero, vocación en este tema en el proyecto original. Esta es la situación. ¿Estaría dispuesto el Frente Amplio a legislar sobre este tema junto con Cabildo Abierto por fuera de la coalición? Mire, nosotros hemos demostrado que analizamos los temas más allá de quien provenga y después definimos la posición política en función del interés general si coincide con la visión de solución de los problemas. No tenemos un preconcepto con respecto a ello. Ahora, insisto, me llama la atención porque tiene más el aspecto de una campaña propia que de la búsqueda de generar consensos con otros. Es realmente inexplicable, insisto, que habiendo presentado un proyecto hace un tiempo, habiendo regresado a comisión, habiendo logrado acuerdos fuera de su coalición, ahora vengan con lo nuevo. Bueno, habrá que estudiar. ¿Parece un caballito de batalla electoral? Sí, tiene toda la pinta. Para mí, el aspecto, capaz que es un preconcepto, ojalá que no, pero el aspecto que tiene es, bueno, es un hito de campaña propia para marcar perfil. Pero ojalá me equivoque y sea otra cosa. ¿Se le puede dejar ese cachón, por decirlo mal y pronto, electoral a Cabildo y que trabaje en ese sentido, teniendo en cuenta que hay más de 1 millón de personas en el clearing? Bueno, a ver, ellos, es esto hoy, mañana será otra cosa. Yo no le voy a seguir el ritmo a ningún partido político sobre sus énfasis en materia de comunicación o lo que quiere hacer como campaña. Frente tiene que fijar posición sobre los temas, solución propia, siendo minoría, acompañada con otra en función del tema en sí mismo. El senador Charles Carrera nos pidió más tiempo para hablar, que tiene un proyecto, porque quería leer el proyecto de Cabildo Abierto antes de expresarse. Irene Moreira, la senadora de Cabildo Abierto, ex ministra de Vivienda, habló por primera vez en la Cámara de Senadores y fustigó en la media hora previa de la Cámara Alta políticas gubernamentales. Por ejemplo, el atraso cambiario, que dice parece ser la única herramienta que desde el equipo económico se maneja en torno a manejar la inflación, y eso genera problemas de competitividad y además genera que en zonas de frontera haya comercios que cierren o empleos que se pierdan. Pidió atender este tema, dijo que hay medidas que Cabildo Abierto viene planteando desde hace años. Compatriotas en la frontera, particularmente en el litoral del país, derivada en buena medida por la diferencia cambiaria que hoy existe con la República Argentina. Los problemas que hoy se viven no son coyunturales, sino que son estructurales y radican en la falta de competitividad de nuestro país, el más caro de la región y uno de los más caros del mundo, lo que compromete en buena medida al trabajo nacional. Y es ese trabajo nacional lo que debemos preservar y para ello debemos recorrer todos los caminos posibles para mantener vigente puestos de trabajo que cada día que pasa van desapareciendo ante la aparente incomprensión de quienes tenemos responsabilidades en el gobierno. Nuestro partido presentó el 20 de julio del 2020, es decir, hace casi 3 años, un proyecto de ley para atender la problemática de los precios de frontera. Fuimos los primeros en mostrar nuestra inquietud ante este problema. Luego fueron presentados otros proyectos y fue así que hace 1 año y medio volvimos a presentar un proyecto modificado, esta vez en conjunto con un senador del Partido Nacional. Este proyecto establecía en su artículo primero que su objeto era establecer un régimen especial de comercio fronterizo, con el fin de lograr la estabilidad económica y social en las zonas del país afectadas por las diferencias de precios con los países limítrofes. Se buscaba con ese proyecto fomentar el empleo y reducir la pobreza, generar las condiciones para el normal funcionamiento de la micro, pequeña y mediana empresa en zonas de frontera y reducir la inflación, mejorando el poder de compra de los ciudadanos. Fue así que se sometieron a la aprobación del Poder Ejecutivo diversos mecanismos que iban desde la reducción impositiva y la implementación de la tarjeta de frontera hasta un sistema simplificado de importación. Se mencionaba asimismo en nuestro proyecto original que las zonas de frontera recibirían una atención preferencial a través de políticas, programas y proyectos orientados al desarrollo de infraestructura y servicios públicos eficientes y la facilitación de un comercio integrador. En el periodo transcurrido desde la presentación de esas propuestas hasta el presente, se han adoptado varias medidas, pero viendo la realidad de la zona litoral, a todas luces han resultado insuficientes. Es cierto, sí, y compartimos los dichos por diversas autoridades económicas, que ante la magnitud del desequilibrio de precios no hay medida puntual que sea suficiente. Es cierto, sí, pero eso no enfrenta a dos posibilidades. O continuamos observando pasivamente, como meros espectadores, el derrumbe de los puestos de trabajo, de la economía y de los proyectos de tantos de miles compatriotas que hoy viven en el litoral, e incluso la erradicación de un número creciente de uruguayos del otro lado del río en un proceso de consecuencias seguramente nefastas, o de una vez por todas atendemos el problema de fondo, adoptando medidas estructurales que incidan realmente sobre la realidad que se vive. Y entre estas medidas debemos considerar de una vez por todas medidas que apunten a revertir el atraso cambiario. Dura Irene Moreira en su primera locución contra el gobierno. Dijo que es uno de los países más caros del mundo y el más caro de la región. Dijo además que no hay políticas reales sobre frontera y que el atraso cambiario que lleva adelante el Ministerio de Economía para mantener la inflación nos está matando competitivamente con el resto de, sobre todo los países aledaños, sobre todo con Argentina. Hablamos con Diego Nil, que es el presidente de la Confederación al nivel de gremio empresarial. Estuvo hablando también del atraso cambiario y estuvo manifestando que es un problema. El tema de la competitividad, el tema del litoral, el tema de la frontera. Sobre la denuncia ante la OIT, dijo que vieron con buenos ojos que la ultraactividad, que ya expliqué qué es, no lo voy a explicar cada vez que hablo, esté sacada en esta ley, la hayan sacado, la hayan retirado, pero todavía insisten con que quedan temas para discutir. ¿Cuál es el tema para discutir? El tema para discutir es que los empresarios no quieren que el Ministerio de Trabajo participe en las negociaciones colectivas, quieren que sean bipartitas. Históricamente, lo ha reconocido hasta el propio Mieres, en el Uruguay se está acostumbrado a una negociación colectiva con el Ministerio de Trabajo presente. Los empresarios no lo quieren. Y esto puede generar que finalmente no quiten la denuncia. Porque hablan de que lo ven con buenos ojos, pero nadie dice, bueno, a partir de esto vamos a retirar la denuncia. Y por otro lado, el PICNT se queja por el tema de la ultraactividad. Escuchamos a Diego Bonil, presidente de la Cámara de la Construcción, presidente de la Confederación Gremial Empresarial. Hay dos temas fundamentales. Uno es la preocupación con todo el tema del informalismo, el contrabando y cómo está afectando esa situación de diferencia cambiaria con la Argentina, los comercios de frontera, también con Brasil, pero mucho más grave con Argentina. Ese es un tema que preocupa. En estos días la Confederación sacó un comunicado, pero ha sido un tema recurrente en esta asamblea. Y después también la semana pasada hubo una modificación de la ley de negociación colectiva relevante, que nos parece bien importante destacar, que atiende la mayoría de los puntos que todavía quedaban pendientes de las observaciones que la OIT le había hecho al Estado uruguayo. Y bueno, lo vemos como algo muy positivo, si bien queda algún punto todavía pendiente. Entendemos que haber sacado la ultraactividad que regía en la ley anterior y algunas otras medidas, como habilitar a los trabajadores de una empresa a negociar en caso de que no haya sindicato y demás, son cosas bien, bien importantes y que le hacen muy bien a la negociación colectiva. Así que valoramos muy positivamente estas modificaciones, si bien hay algunos puntos que todavía quedan pendientes. Con respecto al tema del contrabando y la afectación que está teniendo el litoral, ¿qué se espera? ¿Las medidas que se anunció por parte del gobierno son suficientes? ¿Se espera? Las medidas de apoyo que tomó el gobierno son bienvenidas, entendemos que son van en el sentido adecuado. Nosotros lo que insistimos mucho es que ingresa mucha mercadería ilegal al Uruguay, el tema del contrabando, el tema del informalismo, y que ahí está haciendo falta medidas en el sentido de aumentar los controles y combatir esto, que es algo que le pega muy duro a la economía, a las empresas individualmente, a los comerciantes. Entonces ahí nos parece que todavía hay medidas que sería bueno avanzar. ¿Contrabando de qué tipo de productos han identificado un incremento? Uno en cualquier departamento del país encuentra en las ferias puestos que venden material, productos que han ingresado al país de forma irregular. Entonces todo eso es algo que afecta a todo el territorio, al comercio en general, pero mucho más fuerte en la zona de la frontera. Entonces nos parece que debería actuarse con mano firme. El gobierno dijo que el cero kilo no lo va a aplicar. ¿Ustedes quieren que se aplique cero kilo? No, nosotros tampoco somos partidarios del cero kilo. Entendemos que la idiosincrasia de las localidades de la frontera es muy particular y que hay que atenderlo. La gente que por ahí cruza eventualmente a hacer un surtido lo vemos que es algo que está dentro de esa idiosincrasia, de esa realidad de las localidades de frontera. No apuntamos al cero kilo, no, definitivamente, pero sí al control del contrabando grande, del ingreso de mercaderías de forma ilegal y el informalismo que existe en el territorio. Le pregunto sobre la construcción y el tema del agua, el uso del agua para construir, y a partir del aumento de la salinidad también, ¿está generando algún tipo de medida especial, de atención? Indudablemente estamos atravesando una crisis que nunca nos había tocado, por lo menos en los últimos 70, 100 años, no sé. Afecta tanto el consumo individual como las actividades industriales, y ahí me parece que de parte de todos, tanto de empresarios como de la población en general, lo que cabe es la conciencia de cuidar el recurso. Parte de lo que decía entonces el presidente de la Confederación de las Cámaras Empresariales, Bonil. Hacemos la pausa y venimos con más temas vinculados al agua. De este punto vamos a estar escuchando a un Sergio Botana que dice que el interpelado o el interpelante va a pasar a ser el interpelado. ¿Por qué? ¿Cómo lo hará? Bien decíamos que después de esta pausa íbamos a escuchar la nota de Sergio Botana, senador del Partido Nacional, que ha sido mandatado por parte de los blancos para ser el defensor hoy, la espada del oficialismo a la hora de la defensa en la interpelación a los ministros de Salud Pública, Ambiente y al directorio de OSE, que comenzará a las 11 de la mañana. Botán habló de la posibilidad de que el miembro interpelante sea el interpelado. ¿Por qué? Porque van a buscar hablar sobre todo de que muchas de las cosas que vienen pasando es por la falta de inversión de los gobiernos Frente Amplista y la priorización, por ejemplo, de el Antel Arena antes que llevar adelante obras para OSE. Botana marcaba este hecho, marcaba esta situación y dijo que la interpelación de hoy será que deberíamos estar trabajando en lo que hay que trabajar, que es en bombear agua de alguna de las fuentes que queda, que deberíamos en ese caso resolver una pérdida de tiempo, que deberíamos estar trabajando en lo que hay que trabajar, que es en bombear agua de alguna de las fuentes que queda, que deberíamos en ese caso resolver definitivamente el pasaje de los caños por algunos predios privados, cosa que bueno, debe ser resuelta con buen aval político y unidad política, y nos dedicamos a hacer política en lo que no debemos hacer, y en una interpelación en la cual va a terminar, como todas las de este periodo, con el interpelante siendo interpelado, que eso es lo que va a suceder. Y bueno, y después se terminará a las 7 de la tarde cuando sea la conferencia de Bielsa. ¿Usted cree entonces que en realidad esta situación también se arrastra de problemas de inversión que el gobierno anterior no resolvió? Y alguna vinculación con el Antel Arena también, y esa desidia respecto de este tema del agua de los montevideanos, pero bueno, la realidad es la que es, y lo peor es la realidad política de tener gente que en vez de hacerse responsable de sus hechos anteriores, lo que hace es volver a cometer el error de no tener una actitud de grandeza, una actitud la que el uruguayo merece, el que está en riesgo de quedarse sin agua, especialmente el que tiene más necesidades. El intendente de Montevideo decía hoy que no es momento de hablar de la Antel Arena, sino que hay que atender la emergencia. Sí, sí, está bien. Yo comparto con eso. Lo que no comparto es esa idea suya de tratar de hacer declaraciones de prensa y participaciones para hacerse ver. Yo no sé si lo que piensa ella es que llenando una represa con agua salus va a solucionar el problema de hoy. La verdad es que ha sido bastante triste su actitud, en realidad, dividiendo cuando hay que unir. Por último, la mesa representativa del PSNT está analizando la posibilidad de hacer una gran movilización por el tema del agua, ¿lo sorprendió? No, se deben de creer de esos indios que hacían llover. La verdad es que nos van a dar la noticia que falta poca agua, nos van a llamar la atención, será para eso la movilización, o capaz que creen que en sus condiciones para hacer llover. Son tan voluntaristas que capaz que creen eso. Una pérdida de tiempo, dijo Botana, que va a ser la interpelación de hoy, y que la movilización del 24 de PSNT debe ser, dice, como aquellos indios que hacían llover, por eso deben de estar movilizando los representantes de la Central Obrera, decía el senador del Partido Nacional. Silvia Nane, senadora del Frente Amplio del sector de Carolina Cose, marcó que este gobierno, cada vez que tiene algún problema y no lo puede resolver, se acuerda del Antel Arena, y manifestó también que habría que ser un poquito más serio, levantar un poco la cabeza del barro a la hora de hablar. Que cada vez que hay un problema que el gobierno no puede resolver, pone el Antel Arena en el medio. Ahora me parece que la crisis está instalada. Lo que hay que hacer, reitero, es ponerse a trabajar. Si otros gobiernos priorizaron otras cosas, y el Antel Arena no se priorizó, se extendió en su plazo de construcción todo lo que ese gobierno, con esas circunstancias, en ese contexto, decidió que se iba a hacer. ¿Qué es lo que hacen los gobiernos? Decidir. Es lo que está haciendo este gobierno. Decidir. Entonces, en función de esas decisiones, lo que creo que tenemos que hacer es hoy. ¿Cuál es la decisión que va a tomar el gobierno? Hoy el gobierno va a traer de nuevo un tema de la Antel Arena que no tiene nada que ver con esta crisis, para decir, no, esta crisis, en serio, podemos hacerle creer a la gente que esta crisis la provocó la Antel Arena. Seamos serios. Como mínimo, mire, se puede trabajar más, se puede trabajar menos, pero en esta posición donde nosotros estamos parados, en este ámbito de responsabilidad, donde uno gestiona, hace normativa, hace leyes, levanta la mano con responsabilidad. Hay que ser responsable, como mínimo, y serio. Y serio. A partir de ahí, todo lo demás, pero con seriedad, con respeto a la investidura, con respeto a la gente. No se pueden llevar las cosas siempre al nivel del barro cuando no se sabe qué hacer. El senador Botana decía que, bueno, lo que ustedes plantean como una ayuda desde el punto de vista de la intendencia, él lo ve en realidad como una forma de hacerse ver por parte de la intendenta Cose en su candidatura a la presidencia. ¿Pero a usted le parece que poner los datos públicos de las mediciones de OCE es una campaña presidencial? ¿A ustedes les parece que decir, mire, les ayudamos, pongámosle GPS a los camiones que van a estar transportando agua y les ofrecemos el centro de comando unificado, no es lo que tiene que hacer una persona responsable? Es, de nuevo, vamos a pensar en serio. ¿Por qué en vez de estar atacando a Carolina no se sientan a evaluar las medidas? Evalúenlas. Si son malas diremos, che, 20 medidas malas. Y si son buenas, ¿por qué no las ponemos a disposición? ¿Por qué no las hacemos andar? A mí me parece que la banalidad del ataque por el ataque en sí mismo hoy, en esta crisis, no le ayuda a nadie. Si después hay una campaña presidencial y tenemos que discutir propuestas de país, lo haremos con el Partido Nacional, con el Partido Colorado, con Cabildo, con el Partido Independiente y con quienes tengan un programa para discutir. No es el momento. El momento está en que la gente hoy está a 12 días de quedarse sin agua. Y estamos pensando en que las cosas que se toman como una gestión de gobierno responsable solamente tienen fines electorales. Es muy bajo pensar así. No tenemos agua. ¿Por qué no podemos levantar un poquito la mirada del charco? Literalmente. Vamos a levantar un poquito la mirada, vamos a trabajar juntos en las cosas que se pueden trabajar. Realmente, creo que si alguien tiene una responsabilidad de gestionar algo y lo hace y propone, además, cada quien, reitero, desde su lugar de responsabilidad, esto es lo mejor que a mí se me ocurre, esto es lo mejor que yo puedo hacer. Y así hablaba la senadora Silvia Nane, pidiendo un poco de reflexión, decía, y hablar del tema central, pero desde los sectores de la coalición de gobierno están estructurando la defensa en un ataque al Frente Amplio y a la inversión, y sobre todo a la Antel Arena y a Carolina Cose. Así lo marcó también el senador Sebastián da Silva, senador del Partido Nacional, que dijo que no aguanta ni su propio archivo Cose, hablando del tema de los gastos y la priorización de los mismos, porque él manifiesta que supuestamente hubo una pulseada en el Frente Amplio, en el gobierno de Vázquez, en el último, en donde entre Casupá y el Antel Arena triunfó la idea de Cose de invertir esa plata en el Antel Arena y no en la planta de Casupá. Esa es la lectura que hace Sebastián da Silva, ¿no? Quien también manifiesta, en este caso el senador del Partido Blanco, que hay una intención de crítica de Carolina Cose desde el árbol, dijo, donde a veces hay pajaritos y a veces hay algún carancho. En una escalada de su precandidatura que la lleva a estrellarse contra su propio archivo, ¿sí? Y cometer los deslices que cometió hoy de mañana, ¿no? ¿Con qué archivo se contradijo? Y bueno, con todo lo que ella peleó para hacer un gimnasio que tiene una cancha de fútbol, de baby fútbol, de $1,000,000, en detrimento de plata para OCE. Ese es un dato de la realidad. Sería bueno que algún frente amplista de los que pelearon para que le dé esa plata, los $80,000,000, a la OCE, pudiera también avalar, porque no es todo el Frente Amplio que quería hacer el Antel Arena. Había muchos que querían hacer la inversión en la represa de Casupá, pero bueno, lamentablemente hoy la compungida Carolina Cose le ganó la pulseada, y hay un gimnasio con una cocina de 600 metros cuadrados y una cancha de baby fútbol de $1,000,000, y estamos a 15 días de quedarnos sin agua. ¿El asterismo fue el que se opuso en su momento? Sí, hay que averiguar, pero no fue todo el Frente Amplio. Entonces, a veces cuando uno generaliza, dice, no, porque todo el Frente Amplio. No, Carolina Cose le ganó la pulseada, aparte del Frente Amplio, y se sacó el gusto de hacerse delante de la arena un gimnasio inconstitucional. Por eso el archivo la mata, ¿sí? En estas circunstancias y en muchas, ¿no? De las que se van a venir. ¿Cose critica desde la posada? COSE critica desde la rama del árbol, ¿sí? Donde muchas veces se paran todo tipo de pajaritos y algunas veces algún carancho. Da Silva, hoy usted la escuchó a la intendenta y dijo que no es momento de discutir este tema. Ya dice que hay una emergencia y que hay que atender la emergencia, que lo delante de la arena quedaría para otra situación. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Va a decir que está bueno porque se juega en la final de básquetbol. Bueno, es notorio. Ahí tenían la palabra entonces de Sebastián Da Silva del Partido Nacional. Hacemos la pausa y hablamos con otro Sebastián. Sebastián Savini, presidente de la Comisión de Educación del Senado, legislador de Frente Amplio, sobre el tema vinculado a la situación de suicidio de un estudiante en el Liceo de Ciudad del Plata, en San José, y también una denuncia que él hizo en la media hora previa a la jornada de ayer del Senado, vinculado a un nuevo hecho de violencia en el Liceo de Barros Blanco. Escuchamos al presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores, Sebastián Savini, Frente Amplio, hablando entonces de la situación que se dio en torno al tema del suicidio de un estudiante en el Liceo de Ciudad de Plata. Lo que dijo Robert Silva respecto a que con un paro no se solucionaba este tema. Savini dice que cuando pasan este tipo de cosas se debe realizar un paro de actividades y reflexionar con toda la comunidad. Y por otro lado también Savini habló de violencia nuevamente en un liceo de Barros Blanco. Al parecer un alumno agredió a una docente y dijo que no se arregla esto solo con más presencia policial. Lo escuchamos. Hoy nos enteramos también de una situación de violencia en el liceo de Barros Blancos. Lamentablemente, tanto cuando se dio el suicidio en el Liceo de Zorrilla, como en este caso, creo que hay una falta de sensibilidad muy grande de parte de las autoridades. Es lógico que una institución, una comunidad educativa, tenga que parar cuando ocurren estos hechos, y creo que no se están haciendo los esfuerzos correctos como para abordar estas situaciones. Tenemos un faltante de equipos multidisciplinarios a nivel país. Hay una serie de situaciones de violencia que se vienen repitiendo y que exigen no solo equipos multidisciplinarios, sino un trabajo integrado con otros ministerios, acciones que impliquen la atención de la salud mental de los estudiantes, la generación de mejores márgenes de convivencia, y eso no se hace únicamente apelando al Ministerio del Interior, se hace generando instancias de convivencia en los centros educativos. Y bueno, hoy lo planteamos en la media hora previa, tenemos una preocupación muy grande por este tema y realmente esperamos que en lugar de anuncios finalmente se establezcan esos equipos multidisciplinarios, que es algo que nosotros venimos reclamando desde el inicio de la pandemia y que lamentablemente no ha ocurrido. Por último, Robert Silva criticó el paro, dijo que en realidad no se debería haber hecho un paro por esta situación, pero además dijo que se ha invertido mucho más en este gobierno que lo que se ha invertido por parte de administraciones anteriores, por ejemplo, en salud mental, y de esa manera defendía el programa que tienen ellos, dice, como sostén. Bueno, creo que tendría que ser más sensible a la situación, ¿sí? Cuando se da una situación tan dramática como un suicidio de un estudiante, no cabe otro camino que parar el centro y que analizar la situación, que acompañar a la familia, acompañar a los estudiantes, acompañar a los docentes, y sin duda habrá que analizar por qué, qué cosas fallaron y que no permitieron de alguna forma detener esa situación. Creo que hay que ser un poquito más sensible y no entrar en ese tipo de discusiones políticas que no ayudan a la situación. Ahora lo que tenemos que discutir y que ver es cómo enfrentamos de aquí para adelante una situación que viene desbordando a las autoridades. Lamentablemente no es la primera vez que ocurre posterior a la pandemia. Nosotros, cuando comenzó la pandemia, hicimos un planteamiento que tenía que ver con el reforzamiento de los equipos técnicos. Lo cierto es que Uruguay está invirtiendo menos en educación que en el año 2019. ¿Sí? Esa es la única realidad, es esa, lo demás es el relato, y realmente creo que no es un momento para hacer política con estas cosas. Tenemos que entender que este tema es grave, es serio y se necesita otra sensibilidad. Bueno, es notorio que... Ahí tenían la palabra entonces del senador Sebastián Savini. Daniel Menéndez, que desde hace rato está intentando salir, es el gerente general a nivel de supermercado y de la cámara supermercadista, ¿no? Y él manifiesta que no hay faltante de agua, que sí hay una necesidad de que las personas se lleven hasta dos bidones en algunos supermercados, porque por logística es muy difícil llenar las góndolas si va alguien y retira cinco o seis botellones de una sola vez. Que las botellas están en los centros de logística, que las botellas después del centro de logística tiene que ir a los depósitos, y de los depósitos tienen que ir al supermercado. Y a veces eso genera que se tarde, obviamente, en ese sentido, poder llenar las góndolas rápidamente. Pero ¿qué agua hay? Eso es lo que dice el representante de la Cámara de Supermercadistas, Daniel Menéndez. Vamos a escucharlo. El consumo de agua se ha incrementado producto del tema de la salinidad del agua de Ose. Quizás la venta se va dos, tres veces lo que era habitualmente, pero eso no va a generar problemas de desabastecimiento. Agua los proveedores tienen, agua tenemos nosotros, y lo que queremos generar o crear conciencia en la población es que no va a haber problema de abastecerse de agua a corto y mediano plazo. ¿Qué pasa con la cadena logística y con los tiempos de reposición? Porque hubo mucha gente que en un momento se llevó de a varios bidones. Bueno, la cadena logística obviamente está tensada porque, digamos, estaba armada para determinado consumo que se triplicó o se duplicó. Nosotros lo que tratamos de hacer en las cadenas, que lo han hecho en forma individual, no es un tema gremial, es limitar el consumo, la compra, básicamente por el tema de la reposición, porque si no se puede dar abasto. El agua ocupa mucho espacio. Si viene una persona y le lleva 10 bidones, después reponerlo es muy complicado. Y traerlo después del depósito a la góndola es muy complicado, y traerlo de los centros logísticos también. Entonces se limita para que todos tengan chance de poder acceder al agua. Pero no por un tema de desabastecimiento. ¿Se piensa racionalizar la venta? Es decir, que una persona no pueda llevar más de dos, tres bidones. Bueno, se está usando eso ya en algunos locales. Se ha visto que hay carteles pero justamente por ese tema que estaba comentándole recién a tu colega. Es porque la reposición se hace muy compleja si se vacía en dos minutos una góndola. ¿No hay especulación, digo, con el tema de los bidones y que se venden botellas que son más caras? No, no hay bidones en el supermercado. No, pero eso ya digo, es un tema de la tensión de la cadena logística. No hay bidones porque uno estaba preparado para determinada demanda de bidones. La demanda se incrementó y por lo tanto los bidones quizás no estén. Pero no es un tema especulativo de ninguna manera. ¿No los podrían poner, por ejemplo, fuera de los supermercados para que, digo, si no hay lugar? No, pero bueno, pero hay un tema también de logística interna, de cuidado, de inocuidad de los alimentos, hay un tema de protección del producto, o sea, no. Lo importante acá es que tener calma y comprar lo necesario porque va a haber. ¿Hubo ajustes en los precios en estos últimos días? Que yo tenga conocimiento, no. La lista de precios no se ha modificado. Con respecto al tema de la venta, se ha incrementado más en el área metropolitana. ¿Qué pasa en el resto de los departamentos? Bueno, a ver, en el área metropolitana la que más lo siente, obviamente que el litoral se abastece también ahora de productos de Argentina, porque mucha gente que vive en Salto, en Paysandú, en Freivento, va a comprar lo argentino. Otra parte está lo brasilero, o sea, lo que está en Rivera, Cerro Largo, Rocha, o sea que es un poco el centro del país que no tiene muchas dificultades, y básicamente el sur, el área metropolitana y Montevideo. A propósito de esto del comercio en el litoral, las grandes superficies, ¿qué están pensando, qué estrategia pueden implementar en la dificultad del cambio con Argentina? Bueno, eso es un tema muy complejo porque las cadenas no tenemos posibilidad de modificar el tipo de cambio argentino, que es el que más nos... Quizás las soluciones que se están dando por el gobierno ahora son muy bienvenidas para aquellos comercios que tienen dificultades con la venta y no pueden pagar las cuentas, pero el problema de fondo hay que atacarlo de otra manera. O sea, que un comerciante se le alivie en la carga tributaria está muy bueno, pero eso no baja el precio del producto. Nosotros lo que tenemos que achicar es la brecha que hay entre un producto en Argentina o en Brasil y un producto en Uruguay. Y no es ese el alivio, va por otro lado. Algunas cadenas son las mismas de un lado y otro. ¿Se puede instrumentar un mecanismo allí? No hay cadenas de un lado y del otro. Hay proveedores que están de un lado y del otro, pero los comerciantes no. Ahí tenían la palabra. Entonces, Daniel Menéndez, gerente general de la Asociación de Supermercadistas. Nos vamos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.